Dios le bendiga mucho, iglesia, en esta maravillosa mañana que Dios nos regala una vez más. Amén. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Por eso decía el salmista que mejor es un día en su casa que mil fuera de ellos. Y realmente que nos llena en gran manera estar en la casa de Dios, recibir ese abrazo, ¿verdad? Ese abrazo santo de sus hermanos que lo aman. Y que usted sabe que el amor que le profesan es un amor sincero. Amén. Qué bueno poder reunirnos en su nombre, en su casa. Allí envía Jehová bendición y vida eterna, donde estamos reunidos en su nombre. Y en esta mañana estamos reunidos en su nombre. Amén. Aún más maravilloso es adorarle, bendecirle, cantarle alabanzas a Él, exaltar su nombre. Hay mucha gente que se levantan y no saben qué van a hacer en el día. Están inventando cosas porque no tienen el norte, no saben hacia dónde van. Pues tú y yo tenemos un norte cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Y ese norte es Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes, el que llena nuestras vidas, amén. El que nos satisface completamente. Jesucristo es la satisfacción del alma. Cuando usted y yo no teníamos a Cristo, vivíamos buscando elementos, objetos, cosas para satisfacernos. Y vino Jesucristo a nuestro corazón y ya somos llenos completamente. Lleno completamente. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así que en esta mañana vamos a seguir con un tema que introdujimos el domingo pasado. Para mí ha sido de gran bendición. Estoy aprendiendo muchísimo con este tema. Sí, yo creo que usted y yo estamos aprendiendo. Y yo sé que Dios está abriendo nuestro corazón cada día para que seamos receptores a su palabra. Amén. Así que vamos a orar primeramente para que Dios nos ayude y nos siga enseñando sobre este tema de los 10 mandamientos. Amén. Padre grande, Dios bueno, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres maravilloso. Nos ha traído a este lugar, quiere enseñarnos, Señor, a través de tu palabra. Ella misma dice que no retorna vacía, Señor. Y tenemos esa fe, esa certeza de que tu palabra está obrando, de que tu palabra, Señor, está trayendo refrigerio, de que tu palabra nos está enseñando, de que tu palabra, Señor, nos está redarguyendo, nos está corrigiendo y nos está instruyendo en justicia. Esa justicia tuya, Señor. En el nombre de Jesús, escóndeme una vez más detrás de ti, Señor, para que tu palabra, Señor, sea expuesta con denuedo, para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga la luz, Señor, corrija lo torcido, Señor, y podamos corregir las áreas en nuestras vidas, Señor, que puedan tener, Señor, o estar, Señor amado, en contra de cualquier parte de la ley de Jehová, que es la santa palabra. Mira cada uno de los que estamos aquí, Señor, las visitas, los amigos, los hermanos, Señor, que tu palabra encuentre un lugar hoy donde posar. Señor, que tu palabra encuentre un lugar donde germinar. Que tu palabra, Señor, en esta mañana pueda establecerse en el corazón de cada hombre, cada mujer que está en este lugar. Y pueda, Señor, oh Dios mío, dar frutos al 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús. Hablamos en Deuteronomio 6. Decíamos que estos son los mandamientos y decretos que Jehová nos dio. ¿Para qué decíamos? Para que nos multipliquemos, para que lo pongamos por obra, para que lo obedezcamos. ¿Qué más decíamos? Que los mandamientos de Dios no están obsoletos, como muchos enseñan por ahí. Decían que los mandamientos eran para el tiempo antiguo. Pero a través de este estudio vamos descubriendo que cada mandamiento guarda una relación con el Antiguo Testamento, que Jesús textualmente lo citó, esos mandamientos. Decíamos también que el Señor no vino a quitar y a cortar los mandamientos, Él vino a cumplir la palabra. Y como vino a cumplir la palabra, Él lo que hace es que la pone más amplia. Se la da, es como cuando nos dan la cosa con cucharita, como dicen por ahí, que nosotros podamos entenderla. Amén. Alguien, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y hablábamos de que generalmente el enemigo poco a poco, sutilmente nos va llevando, y que en estos tiempos es difícil que una gente te diga RT no, a rajatabla, como decimos, ¿verdad? Es difícil que una persona te dé una respuesta no o sí. Siempre te pone no, porque siempre pone una condición. Entonces es una verdad a medias. Nuestro sí debe ser sí. Mira, préstame tanto. No tengo, pero lo tiene en los bolsillos. Si usted lo va a usar, usted le dice, mira, yo tengo tanta cantidad, pero lo necesito. Discúlpame. Lo siento mucho, pero no te lo puedo prestar. Pero no le diga que no tienes. Amén. Amén. Entonces veamos el segundo mandamiento. No te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni la honrarás, ni la adorarás. Veamos una cita bíblica. Bueno, en Éxodo 20, 4, 5 habla de eso, que lo estuvimos viendo y desarrollando. También nos quedamos en Romanos 1, 21 al 23. Amén. Hablábamos también de Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Amén. No podemos servir a dos señores. No podemos tener a Dios como Señor y también tener otros dioses en nuestro corazón. Amén. Y es necesario, iglesia, que tengamos eso bien claro. Tengamos eso bien claro y podamos aplicarlo. No podemos servir a dos señores. Amén. Solamente al Dios Creador, a Jehová, nuestro Rey, nuestro Redentor. A ese sí es que vamos a adorar. Amén. El cuarto mandamiento que vamos a ver en esta mañana. Vámonos a Éxodo 28. Éxodo 28. Éxodo 28. Dice así. Gloria al Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El versículo 9 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, Génesis 2:2 dice, que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Amén. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando termina de hacer toda su creación, ¿qué dice? Descansó. Entonces el Señor también tiene un día para que tú y yo descansemos, un día para que nos santifiquemos para Él, para que meditemos en Él, para que lo adoramos, para que lo adoremos a Él. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El sábado era el día de reposo apartado para el descanso y la alabanza. Dios ordenó ese día porque el ser humano necesita un tiempo de reposo, de descanso, de meditación y de adoración. Hay gente que trabajan los 8 días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Y eso, y trabajan todos los días. Pero cuando usted revisa, generalmente son personas que tienen muchos problemas. Porque los problemas no son solamente físicos o solamente financieros. La persona que no guarda, que no tiene un día para descansar, que no tiene un día para meditar en Dios, que todos los días son días laborales, pues es una persona que tiene muchos problemas. Y acarrea muchos problemas porque está desobedeciendo. Igual es un mandamiento que Dios dice que no puede violar. Automáticamente tú de costumbre tomas de trabajar todos los días. Tú estás violando el cuarto mandamiento. Y cuando usted viola la ley de Dios, usted acarrea pecado para su vida. Entonces no es que vamos a cuidarnos de no tener dioses ajenos, pero seguimos trabajando normal y no nos acordamos de tener un día para descansar. Un día para meditar en el Señor. Un día para poder contemplar la hermosura de Dios. El día de reposo no es para ser adorado ni idolatrado. Hay religiones que idolatran el día de reposo. Que hacen de ese día de reposo un Dios. Aman más ese día de reposo que a su Dios. Eso no está bien. El día de reposo no es para idolatrarlo ni adorarlo. El día de descanso es dedicado a alabar y bendecir al dueño aún del día de reposo. Vamos a ver qué dice Marcos 2 del 27 al 28. A ver si es bíblico lo que estamos afirmando en esta mañana aquí. Marcos 2, 27 y 28. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Marcos 2, 27 y 28, dice así: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hay un dilema que tiene mucha gente. ¿Cuál es el día que debemos guardar, el sábado o el domingo? ¿Cuál es el día que debemos guardar, el sábado o el domingo? Vamos a ver. Cuando Jehová da los 10 mandamientos, le dice al pueblo que guarde el séptimo día. ¿El séptimo día? ¿Cuál día? ¿Qué día es? Muy bien. Pero luego, cuando nos vamos acá a Marcos, se está dando una condición. Y es que los fariseos comienzan a hablar de Jesús, a buscar la forma de tentarle y a justificarse. Bueno, ¿por qué tu discípulo hacen esto y esto y esto en el día de reposo? Entonces él dice: el día de reposo no fue hecho. Vamos a la palabra 27. El día de reposo fue hecho por causa de ¿quién? Y no el hombre por causa del día de reposo. Porque el Señor es dueño aún del día de reposo. Nosotros los cristianos evangélicos tomamos como día del Señor el domingo para estar en su casa, para meditar y para descansar. No es que idolatramos el domingo tampoco. Hay gente que cuando las personas sabatistas, cuando usted lo enfrenta con respecto al día de reposo, ellos en ningún momento defienden a Dios ni defienden los mandamientos. Ellos defienden el sábado. Inclusive, si usted pone una emisora de esa sabatista un viernes a las 6 de la tarde, hay un himno dedicado al sábado. ¿Cómo se llama eso? Eso es idolatría. Un himno dedicado al sábado. ¿El sábado es un Dios? ¿Por quién fue causa hecho el sábado? ¿Por causa de él? ¿Para qué? Para que el hombre sepa que necesitaba un día de descanso y un día dedicado a Jehová. Por eso decía él que en ese sábado no haga obra alguna. Ese sábado no es para usted fajarse. Hay gente que los domingos se faja más que todos los días. El día sábado fue hecho por causa del hombre, para que el hombre tenga un equilibrio en su vida espiritual y eso también nos da a entender de que el hombre necesita un día para estar a sola con Dios. Usted ve cuando usted agarra y se mete en su habitación de noche a orar y a leer su palabra, después de todo un día de trabajo forzado, pesado, que no le daban tiempo ni a agarrar su Biblia y leerla, cuando usted llega a su casa, después de todo el ajetreo del día, usted se mete en su habitación y tiene ese tiempo a sola con Dios. Eso mismo es lo que nosotros hacemos con el día del Señor. Todos los días son del Señor. No me gusta decir el día del Señor, porque nada podemos hacer sin que Dios lo permita. Entonces Él tiene control aún del día. Entonces Dios, el sábado no fue para santificarlo, para idolatrarlo, para adorarlo. Himno al sábado. El sábado no es un Dios. Entonces defiendo la ley, defiendo el sábado como tal, pero entonces estoy idolatrando. Entonces, iglesia, la mayoría de la gente, y hay muchas porciones bíblicas, les voy a mostrar una o dos porciones bíblicas que apoyan esto del domingo. El día del Señor. El día del Señor que nosotros guardamos, ¿cuál es? El primer día de la semana. Le estamos dando, y también eso tiene un trasfondo espiritual. Cuando nosotros le damos el primer día a Dios, le estamos dando lo primero y lo mejor. Le estamos dando las primicias de la semana a Dios. Le estamos dando la primicia de la semana a Dios. Y estaba vacío el sepulcro. Jesús resucitó sábado. ¿Resucitó cuándo? El primer día de la semana. Tomando ahí mismo la misma porción bíblica, si el sábado es séptimo día, entonces el primer día, ¿cuál es? Es domingo. Jesús resucitó el domingo. ¿Qué más? ¿Qué pasó en Hechos? Vamos a Hechos 27. Mire lo que dice. El primer, eso fue cuando se manifestó el Espíritu Santo. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Había aposento alto el primer día de la semana, el domingo. El domingo estaban reunidos. Dice la palabra del Señor aquí en Hechos 20. Entonces, amado, yo no me preocupo. La mayoría de la gente a veces no duerme pensando tantas cosas, de si sí, de si no. Dios le agrada que su pueblo le obedezca confiado. A veces queremos buscarle una quinta pata al gato cuando solamente tiene cuatro. Cuando solamente tiene cuatro. Colosenses 2:16 dice que nadie los venga a criticar de qué comen o qué beben. ¿Se acuerda Pablo hablando? De qué comen o qué beben, o por no respetar fiestas o el día sábado, el día de reposo, así mismo dice. Colosenses 2:16. Porque la gente todavía seguía adorando el sábado y olvidándose del Dios del sábado. Es un problema. Dice el 16, por tanto, Colosenses 2:16, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Porque, dice el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sombra de lo que ha de venir. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios es Señor aún del día de reposo. Amén. Iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Vámonos ahora a Éxodo 20:12, quinto mandamiento que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Éxodo 20:12. Gloria a Dios. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y vamos a hacer una pausa en este mandamiento. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este de los 10 mandamientos es el único mandamiento que encierra una promesa textual. Que encierra una promesa textual de lo que lleva obedecerlo o quebrantarlo. El Señor le mandó a los israelitas cuando estaban en la tierra, cuando habían cruzado el Jordán, que debían respetar a sus padres y a su madre, honrarlo. Ahora, ¿qué significa honrar a los padres? ¿Qué significa honrar? A veces la gente cree que honrar a los padres es esperar el día de las madres y llevarle un regalo. Miren, yo tengo muchas experiencias un poco desagradables, pero me han ayudado mucho en este caminar con Cristo, porque mi familia, mis tías, mi familia de parte de mami, han sido una Biblia para mí en cuanto a eso. Yo recuerdo que los días de las madres, ellos se desaparecían casi todo un año. El día de las madres iban al campo, se reunían todos, pero entonces ese día de la madre, ellos llevaban carne, llevaban víveres, llevaban el regalo a mi abuela. ¿Y a quién usted cree que metían en la cocina a soplar caldero ya? Llevaban sus invitados y la abuela era la que cocinaba. Entonces ellos llegaban, saludaban a su mamá, a mi abuela, le felicitaban, le entregaban sus regalos y por ahí mismo salían en un motor enganchado a beber, a bailar. Era ahí está eso, usted le cocina, a la una o a las dos de la tarde subían, comían otro ratico más y volvían otra vez a chupar, chupar, chupar para allá abajo. Cuando llegaba la hora de irse, a las 5 de la tarde, bueno, vinimos a despedirnos. Y en su mente quizás llegaban aquí y decían, fui a ver a mi mamá, pasé el día con mi mamá. Pero era un entrar y salir. Y aparte de que hacían eso también, entonces le llevaban la comida para que mi abuela sea que la cocine. Entonces creemos que con cumplir con un regalito el último domingo de mayo, ya estamos honrando a papá y a mamá. Entonces, iglesia, Dios es sabio, muy sabio. Honrar a papi y mami va mucho más allá de un abrazo, de un beso, de un te amo. Va mucho más allá. No solamente nos podemos limitarnos a eso. Es parte de lo que cultivamos. Y usted, a usted que tiene a su papá y a su mamá, hónrelo. Hónrelo. Hónrelo. Hónrelo. Mire, hónrelo. Hónrelo con todo. Dele todo lo que necesite y esté a su alcance. Pero no solamente la parte material, hay muchas necesidades emocionales que nuestros padres tienen, que nosotros debemos suplírsela. A veces nuestra madre, nosotros cometemos a veces los errores de que lo que tenían a sus madres que no viven aquí en la provincia, de que muchas veces llegaba un día especial o un domingo y podían ir, y porque no tenían 200 o 500 pesos para llevárselo, no iban. Su mamá no espera que usted vaya a llevarle 500 pesos. Espera que usted vaya a estar con ella. A su padre igualmente. Si usted quiere ver una persona que sea, que tenga su vida arruinada toda la vida, que no honre a su papá y a su mamá, que no le dedique tiempo, que no se someta. En tiempo de mis abuelos, mis tíos tenían 30, 35 años. Ellos hacían su casa alrededor de la casa materna siempre. Y si iban para una fiesta o para una cosa, y le decía el papá, mira, no vaya por ahí hoy. Ellos ni siquiera ponían pero. Ahora, yo he visto con estos ojos personas que por una desobediencia han acarreado la muerte. Principalmente hijos sobre padres. A veces el papá le dice, mira, no te vayas. Yo tengo un amigo que vive en Atodama, estudiamos juntos, un muchacho elegante, con un cerebrito, estudiamos juntos. En una Semana Santa, a las 12 y pico de la noche, le dice a la mamá, no te vayas en ese motor, que es tarde, quédate aquí, ya tú viniste. Él salió de la discoteca, se fue a cenar, para volver otra vez. No te vayas, ya es muy tarde. No habían pasado 5 minutos. Lo sacaron debajo del motor. Consecuencia, el brazo, para ponérselo ahí, tiene que hacer así. Engancha el dedito y él siempre anda así con esa mano. Sufrió mucho y gracias a Dios que quedó vivo. Ha sufrido mucho porque ha tenido que adaptarse, un muchacho joven, muchacho inquieto. Inquieto en el sentido de que era muy activo por desobedecer a su papá y a su mamá. Y dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Usted sabe qué pasa entonces si usted no lo obedece? Sus días se acortan. Por eso ahora yo hago memoria de por qué será que en estos tiempos estamos durando tan pocos años. ¿Por qué será que en estos tiempos la vida es tan difícil, hay tanto desorden? ¿Por qué será que tantas jóvenes están muriendo? La mayoría es por eso, amado. Porque no están sometiéndose. Ya los jóvenes no viven con el temor de su papá, ya no esperan que su papá opina, se meten en todo tipo de negocio, buscan todo tipo de juntas. Los papás y la mamá siempre dicen, mire, ese muchacho como que no, algo me dice. No, mami, es un muchacho, no, nada más muchacho y ya, un amigo. Y no escuchan, no se someten. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jehová tu Dios te da. El primer mandamiento con promesa. Entonces, obedecer a nuestro padre es nuestro deber principal como siervo de Dios, pero también como familia. Porque a veces queremos aplicarlo solamente a eso, a los evangélicos. No. La ley fue dada para los hombres. Cuando usted le infringe, cuando usted se ve en un semáforo en rojo, ¿qué pasa? Si la ME lo atrapa, va para la chirola. Y si un carro viene también, generalmente esos accidentes fatales que ocurren en Santo Domingo en hora pico de la noche, son que los tipos ven ese carril, por ejemplo en la Lincoln, ven ese carril de semáforo en rojo así hasta allá y aceleran desde aquí. Si no lo choca otro, se estrellan ellos de la velocidad que llevan. Entonces eso significa que infringir la ley tiene consecuencias graves. No es que infringir la ley tiene una consecuencia ligera. No, cuando usted y yo faltamos, tenemos consecuencias. Entonces no podemos obedecer un mandamiento y olvidarnos de otro. Los mandamientos fueron dados para que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios viva conforme a ellos. Viva. Aunque la mayoría de la gente lo ha olvidado, lo ha tirado al baúl, todavía siguen estando vigentes hoy. Y obedecerlo, hay gran recompensa. Obedecer la ley de Dios tiene grandes recompensas. Iglesia, amigo también que no conoce a Dios aquí, que está en esta mañana en este lugar. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Si usted quiere que su día se alargue, si quiere vivir vida multiplicada, vida fructífera, vida en abundancia, usted necesita tener una relación genuina con el Señor y con su palabra. Hay gente que toma la palabra y la pone y la abre en el Salmo 91, la pone en su casa y nunca se llena de polvo, porque creen que eso es suficiente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por ende, usted necesita cultivar una relación directa con ella. Usted tiene que agarrar la palabra y desmenuzarla, conocerla, pero también obedecerla. En obedecerla hay gran galardón. El no desobedecerla acarrea condenación. Honrar implica todo lo que nosotros como hijos hagamos con nuestra vida. Hay jóvenes que dicen, mira, o personas normales que dicen, mira, yo hago con mi vida lo que me da la gana. La decisión que usted tome afecta a su papá y a su mamá. Si usted decide robar, usted está deshonrando el nombre de su padre. No le está honrando. Si usted decide hacer cosas malas, usted no honra a su papá y a su mamá. Si usted no escucha consejo, usted no honra. Si usted no respeta, si usted le habla a su papá y a su mamá como que son dos gente iguales, usted está deshonrando a su padre y a su madre. Antes, una persona podía ser mayor, aunque no sea familia mía. Yo pues respeto, o le besaba la mano. Antes todos los hombres, las personas mayores eran tíos de uno. Y ahora los muchachos jóvenes los relajan. Para mi abuelo, Blas, antes de morir, toda su vida, sus sobrinos le decían usted, porque era un señor mayor. Pero la generación de sobrinos que fue creciendo, un poquito más acá, le decía tú. Y para mi abuelo era tan deshonroso que le digan tú, que un muchacho le diga tú. No es que es nada, o sea, Abelito me dice tú, nosotros decimos tú a nuestro papá, eso no es nada. Pero es para que usted vea, para ellos era una deshonra. Que un muchacho joven le diga tú a un señor de 80, 60 o 70 años. ¿Y usted sabía que en ese tú se falta más fácil el respeto que usted? En ese intercambio de tú, muchas veces se falta el respeto más fácil. Porque emocionalmente, en nuestro subconsciente, cuando yo le digo tú a cualquier persona, yo siento que somos iguales. Yo siento que somos iguales. Le estoy hablando a mi hermanito. Y es mucho más fácil faltarle respeto y deshonrarlo. Honrar a nuestro padre implica todo lo que un hijo haga con su vida, la forma en que trabaja y habla, los valores que sustentan y la moral que practican. Eso implica mucho en honrar a nuestros padres. Cuando deshonramos a nuestros padres, estamos desobedeciendo al Señor mismo. Los padres tienen un lugar especial a la vista de Dios. Tienen un lugar especial. Y lo dice la palabra, para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra que Jehová el Señor tu Dios te da. Lo que decía Manestel ahorita, aún aquello que le es difícil entenderse con sus padres, el Señor les manda que le honren. Hay hijos que son enemigos de sus papás. Otros le guardan rencor por mucho tiempo, por muchos años. Que el papá se fue de la casa cuando yo era chiquito. Que por causa de él, mira cómo estamos. Que esto y lo otro. Aún así, el Señor manda que lo honren. Aún así, iglesia, a veces muchos de nosotros pasamos toda una vida enemigos de nuestros papás por diferencias. Mi papá murió en el 85. Yo tenía como 6 años, 7 años, 6. Ay, le estoy diciendo mi edad. Yo recuerdo que esa pérdida me afectó mucho. Porque me fui a casa de mis abuelos. Nuestros tíos de parte de papi nos desampararon prácticamente. Ellos dijeron que nos iban a ayudar. Vivíamos en un campo, éramos 4 hermanos. Y nuestros tíos, quizás por la misma situación económica, no pudieron cumplir su promesa de ayudarnos. Y yo toda esa culpa se le echaba a mi papá. Mi papá no nos declaró. De los 4 declaró 1, a 3 nos declararon tarde. Por eso yo llevo solamente el apellido de mi mamá. Eso me afectó mucho. Yo quería ser García Brito, como era mi hermana Jenny, que es mayor. Jenny y yo no paramos, ella es García Brito, yo soy Brito solo, no somos nada. Porque ni siquiera somos del mismo color. Y eso, amado, afecta. Porque usted se siente rechazado. Usted dice, en esos 6 años, ¿qué hizo mi papá? ¿Por qué no nos declaró? Entonces eso me afectó mucho. Y a mis tíos me afectó mucho también porque nunca nos dieron ese apoyo emocional, ni siquiera cómo estábamos. Yo tengo tía que yo no conozco. La vi en el rezo de mi papá en el 85 y no la he visto más. Y eso me afecta de una forma u otra, aunque uno está en el Señor y el Señor sana, pero tiene cierto malestar. Entonces, ¿qué le digo con esto? Honre a su padre y a su madre. Si usted tiene diferencia con ellas, póngase al día, pídale perdón y restaure su relación con Dios. Porque cada vez que usted desobedece, cada vez que usted le guarda rencor, cada vez que usted odia a su papá y a su mamá, sus días se van acortando sobre la tierra. Y el favor de Dios no puede estar con usted cuando usted odia a su papá. Ay, yo amo a Dios, yo lo adoro, yo vengo aquí y danzo, yo hablo en lengua, pero mi papá y yo somos enemigos. No se engaña a usted misma, no se engaña a usted mismo. Los jóvenes principalmente, que a veces son medio rebeldes, a veces quieren estar en el internet hasta las 2 de la mañana, a veces tienen junta. Los papás tienen 4 ojos. Si su papá le dijo, mire, esa persona te va a hacer daño, no lo piense 2 veces, suéltelo. Porque su papá lo que le dice a usted es porque lo ama. Pero usted cree siempre que sabe más que su papá. Tenga cuidado, iglesia. Tengan cuidado, jóvenes. Amén, amén. Sí, Señor. Proverbio 23, 22 y 24 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Cuando los padres tienen hijos sanos con temor, Proverbios 23, 22 y 24. Cuando los padres crían hijos sanos, tienen una vejez tranquila. Tienen una vejez tranquila. Por eso es que nosotros también como padres debemos instruir en, a los hijos. A mí no importa que ahora mismo hayan ley que están en contra, que usted no puede ni siquiera mirar a los hijos mal porque ya usted está evadiendo su territorio. Yo espero que gusten. Pero si yo hoy no educo a mi hijo, mañana mi hijo va a ser un dolor de cabeza si logra llegar a los 30 años. Porque la policía ya no está cogiendo lucha con gente que, con jóvenes que se porten mal. Él no le, la policía no le da un consejo. La policía no le da un consejo a sus hijos. Entonces usted y yo debemos criar a nuestros hijos. Mire, no debemos consentir a nuestros hijos tanto. Darle todo lo que nos piden. No. Eduque a sus hijos para que sus hijos puedan honrarlo. Hay hijos que ni siquiera saben cómo honrar a su papá y a su mamá. Ni siquiera eso saben. ¿Cómo deben honrar a su papá y a su mamá? Porque fueron niños que se le dio todo, pero menos lo que se le debió dar. Instruirlo en la ley del Señor. Instruirlo en la ley del Señor. ¿Usted quiere tener una vejez tranquila? Queremos, que ya yo tengo hijos. Vamos a educarlo. Vamos a leerle la Biblia, aunque estén dormidos, aunque se estén durmiendo. Léale su Biblia en su cama acostado. Que esos niños después van a aprender a honrar a un padre. Le van a agradecer. Mire, usted no sabe lo que yo le agradezco a mis abuelos que me criaron. Yo me crié en un campo donde los niños, los muchachos de 11 y 12 años, se llevaban para el conuco a trabajar y no se llevaban a la escuela. Y mi abuelo, con la ayuda de mi mamá trabajaba en una casa de familia para nosotros cuatro. Y mi abuelo no se atrevía a llevarme para un conuco un día de clase. Y yo hoy, gracias al Señor y gracias a esa educación, la mayoría de los muchachos que se criaron conmigo, los que están vivos, están presos. Y Dios tuvo misericordia, pero también hubieron unos abuelos ahí que me enseñaron el valor del trabajo, que me enseñaron a que cuando todos los amiguitos míos estaban con tenis nuevos, yo tenía un par de tenis por año. Y eso tiene un valor. Honra. Amén. En Arroyo Hondo hay un señor que es el papá del primo mío. Y él tuvo otra familia también. Y una de sus hijas, él vivía siempre peleando con sus hijas, con una de sus hijas. Es como esa inquieta de la familia. La muchacha fue a Nueva York, vino y en uno... Parece que pelearon en esa semana, el papá y ella. Ella salió para Higüey. De allá para acá tuvieron un accidente, ella se mató. El papá, usted lo ve y parece un loco, no se afeita, no se rasura. Vive alcoholizado todo el tiempo y llorando a su hija todos los días. Ya hace eso más de 5 años. Mire, eso es fuerte, iglesia. Usted no perdonar, usted no decirle a una persona, mira... Arreglar su diferencia, que esa persona parta. Y que usted sabe que quizá pudo decirle cuánto la amaba. Y por un disparate, a veces hasta por un chisme de otro amigo, usted se tiene diferencia con su familia. Eso es terrible. Eso es terrible. Cargar. Usted no poder, no darle oportunidad a una persona de que lo perdone, de usted perdonarlo y luego esa persona parte. Yo no quiero, yo le pido a Dios cada día, yo no quiero. Yo creo que esa experiencia debe ser traumática. Debe ser traumática. Sexto mandamiento, Éxodo 20:13, no matarás. Un mandamiento que no hay que enumerarlo mucho. Está claro, no matarás. La mayoría de la gente también se cuida de eso. Porque la cárcel está ahí abierta para los que matan. Como no hay una ley física que se aplique a los que mienten, es más fácil mentir que matar. Y muchos creen que el pecado de la mentira es mucho más pequeña que el pecado de la muerte. Es mejor que le llamen a uno mentiroso y no asesino, pero ante Dios es lo mismo. Entonces, no matarás. La mayoría de la gente se cuida de no matar. No quizás porque no quiera hacerlo, sino porque sabe que le van a meter muchos años. O que van a tomar represalias sobre él los familiares, lo van a matar a él. Como la mentira se enumera menos, o la gente le da, es más fácil mentir para muchos. Entonces le dan más importancia al no matarás, pero mienten. Es igual. No mentirás, no matarás. Taylor, todavía una gente aquí comete un hecho que está a la luz del día, así, usted lo ve clarito, y ellos se declaran inocentes. Y eso no es mentir. Usted dirá, ah, si fuera tú hiciera lo mismo. Bueno, mentir para salvar mi pellejo. Es mejor estar preso y estar con Dios. Y no estar fuera y saber que usted le mintió al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes del pecado de Ananías y Zafira? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron los discípulos? Oye, tú mentiste al Espíritu Santo. Cuando usted miente, y más cuando usa el nombre de Dios, usted le miente al Espíritu Santo de Dios. Y eso es peligroso. Entonces, no matarás. Generalmente, cuando abordamos a alguien sobre estos mandamientos, suele decir, yo no he matado a nadie físicamente, no lo ha hecho. Pero moralmente, muchas veces, llegamos a hacerlo. Jesús explicó que enojarse a cierto nivel de desenfreno emocional puede desembocar en un asesinato en el corazón. Hay gente que le dicen, ojalá te muera. Y físicamente no lo matan. Pero matamos con nuestro corazón. Hay gente que dice, mira, no te guardo rencor, pero para mí ya tú no existes. Oye, entre tú y yo no hay problema, pero para mí tú no existes. Es lo mismo que usted coge y matarlo. Lo que pasa es que las consecuencias son diferentes. Por eso, pero hay gente que odia tanto a una gente, mire, que verlo muerto sería muchas veces una satisfacción. Entonces, este mandamiento no matarás. La gente se enfoca mucho a lo físico. Hay palabras que usted lanza que lo único que hace esa gente es coge la soga. Usted no lo mata, pero provoca que se mate. No matarás. No matarás. Jesús declara en Mateo 5, 21 al 24 sobre este mandamiento. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, iglesia, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ven qué importante? ¿Ven que no solamente es textualmente el no matarás? No es solamente eso. Si usted guarda a su hermano en su corazón, porque cuando usted, no hay un odio que sea de que ligero. De que, no, yo no lo guardo en el corazón, pero me molesta cierta. No, eso es mentira del diablo. Su corazón comienza a gestar un odio. Y eso se vuelve tan desenfrenado que muchas veces nos quita la paz. Muchas veces no, generalmente la persona que odia no tiene paz. Generalmente la persona que odia no tiene paz. Usted no debe odiar a su hermano que está al lado suyo, iglesia. Odia al diablo, que ese sí es el enemigo de su alma, pero no odie a un ser igual que usted, que Dios hizo. No matarás. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano también será culpable de juicio. Es lo que está diciendo el Señor. Sí.